Omar Plaini, bueno, finalizó este acto con este resultado de la corte, ¿alguna reflexión? Sí, es una batalla más que se ganó. Se hizo justicia, la corte se ajustó a derecho y favoreció ese reclamo que va a involucrar alrededor de 130.000 jubilados, pero hay que seguir avanzando. Me parece que hoy se dio un gran paso adelante porque no se podía que los jubilados estuvieran perdiendo como están perdiendo con este cálculo que hizo el gobierno. Así que me parece que hoy se dio un gran paso adelante. Después veremos los detalles finitos del fallo, que nos enteramos estando aquí en la movilización y en la concentración, que la Corte había hecho lugar y había fallado a favor. Así que se ha dado un gran paso en el derecho hacia la justicia, en este caso a los que más lo sufren, que son los jubilados. Pareciera que cuando la Corte se separa de alguna manera de lo que se entiende como interés del gobierno, se ajusta derecho. Mira, siempre lo he pedido, la justicia tiene que ser atemporal, no tiene que estar ligada a ningún tipo de gobierno y tiene que ajustarse a derecho. En un momento en la Argentina donde hay presos políticos, donde la presunción de inocencia ha sido barrida, donde la prisión preventiva es un instrumento cotidiano cuando debe ser una excepcionalidad, me parece que este fallo de la Corte por lo menos trae un poco de aire. ¿Se cuestionó de alguna manera la ausencia de algunas personalidades de la CGT, de algunos referentes? ¿Cómo lee eso usted? Para mí lo más importante es lo que estamos acá, que no bajamos la bandera, que luchamos. Las cosas que tengo que decir la orgánica mía la digo donde corresponde. A mí me parece que lo que estamos acá estamos comprometidos con la lucha del pueblo y lo hemos demostrado a lo largo de estos 3 años estando en la calle permanentemente y vamos a seguir estando. Lo otro ya lo arreglaremos en su momento y nos pondremos de acuerdo en tener una CGT que esté a la altura de las circunstancias. Para terminar, una evaluación de lo que fue este año de lucha, de avances y retrocesos. Esto, un pueblo movilizado siempre. Y la calle es el único lugar que el gobierno no domina. Y una vez más demostramos que si nosotros ganamos la calle, es posible pensar el año próximo que haya un gobierno nacional, popular, democrático, patriótico. Pero para eso hay que seguir trabajando. Y cada uno de los que tienen responsabilidades se tendrá que despojar De cierta arrogancia, soberbia, ser más humilde, menos personalista y entender que acá hay un pueblo que está reclamando porque la está pasando muy mal. Gracias, Román. No, gracias a vos.